pasó de golpe, mala suerte la mía. Recuperada del susto, me fijo mejor qué demonios ha sido. Es una lámpara mágica llena de polvo con genio incluido. Mil años llevo esperando que alguien me saque de aquí. Pídeme, pídeme, pídeme. Desconcentrada preguntó si es factible mi sueño de dar la vuelta al mundo. En un instante tan solo, aterida de frío, aparezco en el polo. Comienza mal mi aventura y llamo a mi genio pidiéndole ayuda. Prefiero estar donde el sol me broncea la piel con palmeras y dunas. ¿Quién ha nombrado el desierto? Haberme librado.